y las palmas arriba. Vamos todos a bailar, porque aquí llegó el sabor de quién, de Don Trabuco, mami. Si no me quieres, déjame. Si no me amas, déjame. No hay alegría, déjame. Buscarte a otro, déjame. Ya no pierdas tu tiempo, ya no pierdas tu vida. Ya no me quieres, dímelo, vida mía. Hoy son tus caricias, son todas fingidas. Tú dices me quieres, son puras mentiras. Si no me quieres, déjame. Si no me amas, déjame. No hay alegría, déjame. Buscarte a otro, déjame. Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Tarjetitas de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Tarjetitas de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de ti perdidamente, amor. Jamás fue para mí tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá. Pero ya es tarde. Lágrimas con lágrimas tú pagarás. Todo lo que has hecho a mi corazón llorará. Recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás. Todo lo que has hecho a mi corazón llorará. Recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás. Todo lo que has hecho a mi corazón llorará. Lágrimas con lágrimas tú pagarás. Todo lo que has hecho a mi corazón llorará.